Bueno, pues estamos en la exposición Mírate con Sofía Amor y Marta Soul, dos de los artistas que han participado en este evento, en esta especie de participación ciudadana, aunque sea solamente como espectador, es un retrato colectivo de Madrid, ¿no? Bueno, vamos a ver, Marta, ¿cómo habéis escogido las fotos? El criterio de selección de lo que ya habíamos hecho, pues bueno, realmente no sé si tiramos como, yo creo que tiré como 40 y pico retratos o algo así, y al final se han elegido unos 25, pues no sé, supongo que los que tenían más calidad, más variedad, a lo mejor parejas, no sé. El criterio de selección es como cualquier edición fotográfica, por composición, por el personaje, ¿no? El juego que te pudiera dar con el proyecto que te habías preparado. Y nada, y tampoco, no sé si fue fácil o difícil, porque fue rápido, básicamente. ¿Os ha dado libertad a la organización para escoger las que vosotros queráis? O... Sí, eso sí, sí. ¿En cuanto a calidad y cantidad? No, cantidad no, había un límite de cantidad para la exposición y unos formatos adaptados, y entonces, pues dependiendo qué imagen, pues elegiramos unas para unos formatos o para otros. Bueno, Sofía, ¿cómo lo ves ahora, una vez que ya se te han quitado los nervios del momento? Ahora las prisas, ¿no? Sí. Porque eso, que cómo hemos editado, le preguntas a Marta, pues rápido, como todo, fundamentalmente, porque ha tenido que ser rapidísimo todo. Y bueno, lo veo, tiene mucha gracia la exposición, ¿no? Es como muy espontánea, es una mezcla de muchas cosas, ¿no? Porque cinco fotógrafos distintos al final son cinco exposiciones mezcladas realmente, ¿no? Y bueno, pues yo creo que te hace reflexionar un poco sobre o te hace pensar sobre lo subjetiva y lo personal que es la fotografía, ¿no? A ti te retrata un fotógrafo otro y la imagen no tiene nada que ver, ¿no? Y tu imagen real, pues, ¿cuál es? Pues son las dos, ¿no? Depende del punto de vista de cada fotógrafo, porque al final la fotografía es muy subjetiva y muy personal, ¿no? Y es quizá la conclusión que se puede sacar aquí, ¿no? Sí, bueno, acaba de pasar Andreu Buenafuente, que nos saluda desde lejos. Me ha desconcentrado, igual que en la tele, ¿eh? Me ha desconcentrado igual que en la tele. Es que me decís, la tele engorda, ¿no? Algo así que... Sí, estamos en entrevista. Acabamos rápido. No, os quería preguntar a las dos, ya un poco más técnicamente, ¿os ha apetecido por este tipo de trabajo un poco más especial filtros nuevos? ¿Os ha apetecido un trabajo más crudo? ¿O habéis trabajado un poco con un criterio parecido al trabajo que soléis hacer, más documental o más artístico, ¿no? Yo he adaptado un proyecto especial para este momento, para este evento, o sea, me lo he inventado solo para esto. Por supuesto que tiene que ver con, yo, cualquier cosa que haga, hasta, no sé, si me pongo a hacer punto, va a tener que ver con lo que, las fotografías o con el estilo que cada uno tiene o le representa, ¿no? Pero yo me inventé algo específico, o sea, no creo que lo piense para más cosas que para esto, que es como muy efímero y era lo que me interesaba también. ¿Y tú, Sofía? Pues igual, la verdad, porque no voy todo el mundo con un cajón a cuestas normalmente, pero bueno, un poco como Marta, ¿no? Algo que tiene que ver con tu fotografía y que piensas que va a funcionar bien y rápido, ¿no? Algo que te permita en 7 minutos hacer una foto, ¿no? Pues a mí se me ocurrió esta especie de estudio mínimo que me permitía encuadrar a la gente y que me permitía que la gente estuviera un poco incómoda, ¿no? Porque ya nos hacemos todos tantas fotos que te hacía estar un poco más inseguro de lo que normalmente estás, y de ahí pues salía la imagen. Sí, bueno, lo tuyo fue un poco un disfraz externo y lo de Marta fue un poco un disfraz, digamos, puesto, ¿no? Pero habéis trabajado las dos también intentando poner a la gente un poquito en una circunstancia que no es la habitual, ¿no? Sí, a mí me interesa un poco esa parte ahí vulnerable también, esa muestra de que la gente se deje hacer, ¿sabes? Esa vulnerabilidad de que, uy, estoy disfrazado, me siento raro, pero estoy haciéndome una foto, me va a ver un montón de gente así, no me voy a ni a reconocer porque estoy aquí y no sé muy bien por qué, o sea, eso me gustaba. Y luego pues la parte lúdica, ¿no? Que es como... He tenido como mucha comedia y mucho humor y ya está. Bueno, las reacciones molaban porque de pronto había gente muy dispuesta a dejarse llevar por algo así, ¿no? Y otras estaban como, se negaban rotundamente hasta que en la mayoría de los casos se les convencía y al final se las hacían como y se veían rarísimos y está bien porque un poco lo que hay oportunidades que no se conocieran. De acuerdo, pues muchas gracias a la dos y enhorabuena.